Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Si bien el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género registra 23 casos de femicidio hasta el día 24 de agosto, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres tiene 31 asesinatos listados. Además, el Ministerio contabiliza 73 femicidios frustrados hasta el 24 de agosto. Una situación, por supuesto, demasiado preocupante que queremos abordar en lo que hay tras cada noticia, junto a la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ha sido un año y particularmente semanas muy marcadas por estos crímenes de odio, para dar algunos casos del último tiempo. El pasado miércoles se registró un nuevo femicidio frustrado en la comuna de La Cisterna cuando un hombre llegó a la casa de los padres de su pareja, quien se había trasladado a dicho lugar tras presentar problemas de convivencia con el imputado. Luego, la noche del viernes, en la comuna de Santiago, se produce la detención de un hombre por el delito de femicidio frustrado en contra de su expareja. Se informó también que la expareja del detenido había presentado denuncias previas por violencia intrafamiliar, pero que no existían medidas cautelares al respecto. Por otro lado, sabemos que el presunto autor del crimen de la carabinera Norma Vázquez se encontraba con un sumario vigente tras la denuncia de intento de violación que interpuso la propia Vázquez, y el Sename no logró proteger a Ámbar, quien, recordemos, deambuló por diversos programas del servicio y fue víctima de femicidio por parte de un doble homicida que estaba en libertad condicional desde el 2016. Revisando caso a caso, Claudia, ¿hay ciertas similitudes respecto a antecedentes de denuncia o de hechos violentos, incluso homicidios previos por parte de ciertos agresores? ¿Qué elementos considera que están fallando respecto a la efectividad, la eficiencia y la oportunidad de la acción del Estado? Bueno, lo primero es poder sumarme a la pena, digamos, ¿no? Y a la solidaridad con las familias de los casos que tú has nombrado, digamos. Creo que es importante siempre tener en cuenta que son vidas de mujeres que han sido truncadas, que han desaparecido y que las familias y sus comunidades han quedado tremendamente adoloridas, digamos, ¿no? Lo segundo es que efectivamente llama la atención, al menos en el caso de Ámbar y también en el caso de la carabinera Norma Vázquez, que había antecedentes como para haber tomado precauciones, prevenciones, protecciones específicas para ambas y que efectivamente no se hicieron. En primer lugar, la institucionalidad de carabineros no protegió a su funcionaria después de haber hecho una denuncia tan grave como la de abuso y acoso sexual, y efectivamente no sabemos, digamos, qué cosas han pasado ahí todavía porque hay proceso de investigación, pero claramente no se la protegió, digamos, ¿no? A ella se le debió haber tenido absolutamente protegida y haber evitado por todos los medios que el funcionario que la abusó y que hoy día es su femicida ni siquiera pudiera acercársele, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, en relación a Ámbar, efectivamente también esto de haber pasado por distintas instituciones, por distintos mecanismos de protección anterior y que ninguno, digamos, fue capaz de protegerla plenamente y donde es algo que yo también he planteado varias veces y lo hice también como ministra que discutí con el Ministerio del Interior a propósito de el Banco Unificado de Datos, ¿por qué no tener ahí una posibilidad de cruzar datos, por ejemplo, para, en el caso de ese femicida, el femicida de Ámbar, que ya había cometido otro femicidio y había asesinado no solo a su expareja, sino que también al hijo de la expareja, pudiera tomarse el resguardo que una vez que le dan la salida, digamos, ¿no?, de la libertad condicional, puedan tomarse las prevenciones para todas aquellas mujeres que estaban cercanas a él, digamos, ¿no? Entonces, es como por una doble vía que se podría haber protegido, tanto por el lado de todos los atisbos de protección que necesitaba Bar propiamente tal, y por otro lado, por el lado de haber dejado, antes de cumplir la condena, en libertad a un femicida. Entonces, en ese sentido, nos falta poder pensar mucho más nuestras políticas públicas, pero para eso yo quiero ser bien cuidadosa en decir lo siguiente. No se le puede solo si quiere tal o cual programa de política pública no cumple del todo lo que el conjunto del Estado no está pudiendo hacer. Si aquí no hacemos una conversación profunda y transparente, con mucha franqueza, en donde sean políticas de Estado permanente y no que dependan de los gobiernos de turno, que tengan los recursos humanos y económicos necesarios para la prevención, para la protección y para la atención de la violencia de género, no vamos a ir disminuyendo las cifras, ¿no? Porque necesitamos muchos más programas. Lo que puede ayudar a una mujer no necesariamente puede ayudar a otra. Entonces necesitamos tener alternativas, tener programas diversificados, necesitamos tener, por ejemplo, centros de la mujer en todas y en cada una de las comunas del país, no solo los 106 centros que existen hoy. Necesitamos tener más casas de acogida, pero también tener sistemas alternativos a las casas de acogida con otros requisitos o casas de acogida para otro tipo de mujeres que no están hoy día pudiendo ingresar a esas casas de acogida, ¿no? Necesitamos fortalecer las redes comunitarias, fortalecer también las redes con las propias organizaciones de mujeres y feministas, etcétera. Yo creo que es una gran batería de políticas las que se necesitan. Por supuesto, la mejora de nuestras legislaciones, por eso es que también nos entiende que siga en el Parlamento tramitándose la ley integral que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres desde el año 2017 hasta la fecha, ¿no? Y que todavía, a pesar de que este gobierno se comprometió frente al mayo feminista, ni siquiera frente al gobierno nuestro, digamos, que fuimos con la presidenta Bachelet, quienes hicimos ese proyecto de ley, no se comprometió con nosotros, se comprometió con las mujeres de Chile a tramitarlo con suma urgencia y 2 años después sigue todavía en el Parlamento. Claro, y esa misma, por decir algo. Esa misma falta de compromiso se ha visto desde la institucionalidad, particularmente de Carabineros, porque este día lunes a las 10 de la mañana estaba citado el general director de Carabineros a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género con el objetivo de conocer las medidas y el actuar de la institución respecto a la funcionaria víctima de femicidio Norma Vázquez, quien fue, recordemos, asesinada por su expareja, el ex subteniente Gary Valenzuela, pese a que ella había denunciado el intento de violación y mantenía una medida de alejamiento del femicida. ¿Cómo ve que el general Mario Rosas no se haya hecho presente? Porque más allá de un hecho particular, da cuenta de un pensamiento frente a este tema, de las prioridades que usted nos señalaba, que en el caso del Ejecutivo no lo hemos visto tampoco. Mire, yo creo que es bastante preocupante, porque por lo demás no es la primera vez que en la institución de Carabineros ocurre un femicidio. Hay otras funcionarias de Carabineros que también han sido asesinadas por parejas que son también efectivos policiales. Al menos a mí me tocó conocer un caso durante mi gestión, que no se produjo durante mi gestión el femicidio, un poquito antes de que yo llegara, pero que también era de un matrimonio de funcionarios de la Policía de Carabineros, en donde los separaron, los mandaron a destinaciones distintas a cada uno, y bueno, y finalmente él, supuestamente un acto de celos, la asesinó a ella, digamos, ¿no? Los padres son del sur del país, los padres de ella. Ella era de Tayllaco. Entonces, esto es una falta de compromiso absoluto. Claramente la institucionalidad de Carabineros pareciera que no le interesa no solo no proteger a las mujeres del país en general, sino que tampoco a sus propios funcionarios, ¿no? Yo entiendo que todos y todas tenemos que cooperar, digamos, en esto. Entonces, no se entiende esta actitud de no presentarse, no se entiende la actitud de no tomar mejores medidas, porque una cosa es la orden de alejamiento y otra cosa es la efectividad de haber logrado que el funcionario de verdad no se acercara. Digo esto porque a mí también me correspondió en nuestro periodo y nosotros hicimos cosas que no estaban en ningún lado escritas, pero cuando hay voluntad política se puede. O sea, nos tocó ubicar y llamar a otros ministerios, en particular de defensa, para decir, oye, hay una expareja de un funcionario que está siendo amenazada, entonces por favor ayúdennos, etcétera. Uno puede tomar medidas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que se espera por parte del país. Insisto en el tema de los recursos humanos y de los recursos económicos. Aquí se necesita mucho más recursos que los que actualmente tiene tanto el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, como también lo que se puede destinar desde otros ministerios para estas labores. Entonces, la tarea de la prevención y de la atención de la violencia contra las mujeres es indudable que es una tarea prioritaria de la institucionalidad de las mujeres como el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero no es la única llamada a hacerlo desde el Estado. Por eso es que hablo de políticas de Estado y no solo desde los gobiernos de turno. Llama la atención las últimas declaraciones de la ministra. Yo leí una entrevista de ella en un diario regional, de la cuarta región, el diario El Día, donde plantea que va a dotar el circuito intersectorial de femicidio de una labor preventiva. Me llama profundamente la atención. No sé cuál otra labor preventiva le va a colocar a la que ya le habíamos puesto. Nosotros lo que primero hicimos fue precisamente regionalizar ese circuito, que solo existía a nivel nacional y que solo contaba cuántos femicidios existían a partir de la calificación, precisamente para dotarlo de una función preventiva, en el sentido de, una vez que se supiera de una violencia extrema o de un ataque femicida frustrado, se pudiera evitar que fuera consumado y por lo tanto tomar todas las medidas en ese caso a partir de la articulación de las instituciones. Entonces, llama la atención, digamos, que se diga que se va a inventar algo cuando ya se está haciendo, y lo que se necesita es no solo profundizar lo que ya se está haciendo, sino que por sobre todo también explorar nuevas líneas. ¿Cuál es el cambio de perspectiva que debiese adoptar el gobierno en función de lo que usted planteaba, del cruce de datos, de políticas intersectoriales, donde pueda haber una coordinación entre los distintos, de las distintas instituciones? Mire, yo lo primero que creo es que dificulta mucho que este gobierno lo haga, es que, lo voy a decir muy responsablemente, Carabineros de Chile tiene que disolverse y generar una nueva policía que tenga un profundo compromiso con los derechos humanos y el abordaje de la violencia de género. De verdad, si no, no, más capacitaciones no sirven. Aquí lo que se necesita es que desde el origen, desde el día uno que entran los y las hombres y mujeres a una institución policial, sepan lo que significa respetar los derechos humanos y sepan en lo que es la violencia de género de manera estructural y cuál es el compromiso que ellos van a tener en la atención de aquello. Me parece que eso es fundamental. Lo segundo es que efectivamente se tiene que trabajar frente a la violencia de género como una violencia estructural y no como una relación en donde es una relación personal, individual, solo del agresor con la mujer que vive la violencia. Entonces, pucha, que fue el trago, no, es que fue la droga, no, es que fue un mandía en la pega, no, es que en realidad es medio violento siempre. No hay justificaciones. Esto es una situación, primero, que no tiene justificaciones, que es absolutamente estructural, pero además, donde muchos de los femicidas no son personajes ni locos, ni violentos, ni alcohólicos problemáticos, son personas bastante normales, ¿no? O bastante incluidos, digamos, en las relaciones de todo el mundo sin mayores cuestionamientos. Y por lo tanto, en ese sentido, hay que cambiar, más que cambiar, hay que profundizar esta mirada de decir que efectivamente es el patriarcado, es la cultura machista la que efectivamente genera relaciones absolutamente desiguales, discriminadoras y que toleran la violencia en contra de las mujeres. Claro, es difícil, como bien señala, romper con esa lógica patriarcal dentro del actual gobierno, que no ha tomado medidas en esa dirección, pero ¿usted cree que dentro de una nueva constitución sí sea posible hacer un cambio cultural drástico en la sociedad y también incluyendo la reforma a Carabineros para que sea una institución completamente distinta desde un enfoque de derechos humanos también? Yo creo que efectivamente se puede lograr a partir, más que la nueva constitución garantice el cambio cultural, lo que va a hacer es que lo puede empujar muy muy decididamente. Si es que en esa nueva constitución se logran establecer contenidos de la más plena igualdad sustantiva y no formal entre mujeres y hombres, si es que se logra instituir como contenido el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia, y muy en particular de las mujeres, a vivir una vida libre de violencia, y se generan los mecanismos de su garantía, ¿no? No basta solo con disfrazarlo como derecho, hay que a su vez generar los mecanismos para garantizarlo. Si es que entonces se plantea también el respeto y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sobre cómo quieren vivir su vida, ¿no? De acuerdo a sus convicciones, y de todas las personas en general, pero muy especialmente las mujeres. si es que se garantiza la autonomía reproductiva, si es que se garantiza los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, si es que se garantiza la igualdad también, en el sentido de generar todos los mecanismos para poder suprimir las discriminaciones que existen a veces no está fraseado de esa manera una ley, sino que porque la vida cotidiana lo hace más dificultoso por las tareas del hogar y por las tareas del cuidado que están efectivamente casi exclusivas a cargo de las mujeres, para garantizar la plena participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión económico, político, social, cultural del país. Por nombrar algunas cosas, yo creo que tengo la esperanza y soy bien optimista de que podremos instalar este tipo de contenidos en la nueva Constitución. Claro, es un gran desafío desde la perspectiva también de los quórum. Bueno, yo creo que lo primero es que efectivamente tenemos que, desde todas aquellas fuerzas que quieren de manera profunda la transformación de nuestro país, una nueva Constitución, pero no solo porque sea hecha, digamos, en democracia y por lo tanto pueda romper con la Constitución pinochetista del año 80, sino que también porque sus contenidos garanticen un nuevo Estado, garanticen un nuevo modelo de desarrollo, que garanticen una democracia plena, participativa, representativa, inclusiva, paritaria, un Estado laico que deje de ser subsidiario, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que necesitamos, obviamente, es poder tener los 2/3 de esa convención constitucional, que es la que nos garantiza la participación paritaria de las mujeres. La convención mixta no lo hace porque es la mitad del Parlamento con la mitad electa por la gente. Y en segundo lugar, poder también tener, yo creo que hay que tener un doble juego, perdón que lo explique así, cómo alcanzamos las mayorías para los 2/3 y poder ir avanzando, digamos, en todos estos contenidos, pero al mismo tiempo también tener la capacidad de bloquear por la vía de tener firme 1/3 que no permita aquellas situaciones que ya conocemos, que las tenemos en esta actual Constitución, que no permiten el desarrollo pleno de los derechos sociales, civiles y políticos de las personas. Y tampoco los derechos del pueblo mapuche, por ejemplo, que todavía no están garantizados sus escaños reservados para poder avanzar en derechos fundamentales que hasta el día de hoy no son reconocidos por el Estado y que generan un escenario bien complejo en la Araucanía y en todo el Gualmapu. Así es, necesitamos un Estado no solo laico, sino que además plurinacional, no solo multicultural, como han dicho algunos, ¿no? Y eso pasa por el reconocimiento pleno de, en primer lugar, la deuda histórica del Estado chileno con los pueblos originarios y muy en particular con el pueblo mapuche. En segundo lugar, la libre determinación, la autonomía y el territorio. Claudia, en ese sentido, en esta etapa de campaña que ya inició a puertas del plebiscito constitucional, ¿cómo ves las correlaciones de fuerzas para contrarrestar esta arremetida de la derecha que pareciera ser que ha cambiado de estrategia porque inicialmente muchos personeros de la derecha y ultraderecha se mostraban en contra del apruebo y ahora personeros como Pablo Longueira se dicen a favor? ¿Qué hay de trasfondo aquí? A ver, yo creo que va a haber igual personas de la derecha que van a llamar a votar rechazo. O sea, yo no creo que todos se cambien a la prueba. Pero la estrategia que tiene un Lavín diciéndose socialdemócrata o la de Pablo Longueira que dice que él va a votar a prueba, responden precisamente a la estrategia de decir no nos quedemos abajo el triunfo del carro la victoria, perdón. Porque claramente todos los estudios de opinión dan por ganador el apruebo, ¿no? Entonces no nos quedemos como en la vereda de los derrotados, sumámonos a la vereda de los que triunfan, digamos, en esa medida. Sin embargo, la preocupación más profunda, y que es lo que yo llamo a la gente, digamos, a tener mucho cuidado, es que aunque Pablo Longueira y todos quienes lo secunden voten apruebo, no les quepa la menor duda que lo que van a ir a buscar es a mantener los principios establecidos en la actual Constitución en el nuevo cuerpo de la Carta Magna. Por lo tanto, van a ir a establecer nuevamente que el derecho a propiedad es más valioso que todos los demás derechos sociales, civiles y políticos de las personas, van a ir a establecer todos los principios que dan cuenta de un Estado subsidiario, que es el que no nos permite poder dar garantía de los derechos sociales, van a ir a establecer las limitaciones del Estado frente al mercado, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? No promover, digamos, un nuevo modelo de desarrollo, que permita la reindustrialización, que permita el desarrollo de nuevas tecnologías, que permita tener un Estado empresario también, sin negar, obviamente, en la labor de las micro, la pequeña y la mediana y la gran empresa, ¿no? Pero también, ¿por qué no? En algunas actividades estratégicas ser empresa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso hay que ser bastante directo en la confrontación de que llamar a votar a apruebo no es suficiente. Nosotros necesitamos participar con mucha fuerza, hay que votar a apruebo, hay que a su vez votar convención constitucional, pero al mismo tiempo tener muy claro qué tipo de contenidos queremos ir a instalar en la nueva constitución, porque esos son los que nos van a diferenciar con personajes que hoy día están haciendo un transvestismo, como es Pablo Longuera y Joaquín Lavín. Respecto a los contenidos que debe tener esta nueva constitución y que también se relaciona con los lineamientos programáticos que tenga la oposición a puertas de más de 7 procesos electorales simultáneos que se dan en menos de un año, el 4 de septiembre se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Quisiera preguntarle, tomando en cuenta ese hito histórico vinculado con el actual hito histórico que es el proceso constituyente, ¿qué elementos considera que se pueden tomar de lo que fue el proyecto de la Unidad Popular y que sirvan como carta de navegación para los desafíos actuales de la oposición? Me refiero a Unidad para el Cambio y también el comando Apruebo Chile Digno, que es un número grande, amplio de fuerzas políticas y de movimientos que están alineados en una sola dirección. Yo creo que la posibilidad de despojarnos del neoliberalismo imperante y arrasante en nuestro país, y por lo tanto cómo el neoliberalismo ha cruzado la noción de Estado, ha cruzado la noción de modelo de desarrollo y por lo tanto ha cruzado la noción de no satisfacción de los derechos sociales, civiles y políticos de las personas, ¿no? Tenemos ese parangón, digamos, en el cual inspirarnos de lo que fue el triunfo de la Unidad Popular, que instaló la soberanía popular, que instaló el que sea el pueblo, que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes decidan también los designios del país y no solo aquellas fuerzas que tienen intereses, digamos, comprometidos y que los han tenido toda la vida, digamos, las posibilidades de estar en el mundo de la política y en el mundo del Estado. A partir, digamos, de la toma de decisión, me refiero en el ámbito de Estado, ¿no? Entonces, la emancipación, la nueva independencia, por así decirlo, a partir de la reindustrialización del país, a partir de tener modelos de desarrollo que efectivamente nos permitan ser mucho más incidentes, digamos, en nuestros propios destinos, ¿no? Sin negar la interrelación de que tiene que ver con la globalización y con la economía mundial, pero obviamente que no seamos, por ejemplo, tal cual como se planteaba hace 50 años atrás, meros productores y exportadores de materias primas, ¿no? Como nosotros también desarrollamos el valor agregado en nuestro país, ¿no? Y ese sentido me parece que hay puntos de conexión, pero que más que para decir este momento histórico hay que hacer mirándolo hacia los 50 años, hace 50 años atrás, digamos, del triunfo de la Unidad Popular, es más bien cómo los aprendizajes que se pueden tener de lo importante que fue también el triunfo de la Unidad Popular, tanto en procesos que lo llevaron al triunfo como también lo que se desarrollaron durante los 3 años de gobierno antes que se produjera el golpe militar, se pueda proyectar, digamos, a futuro, ¿no? Y con los aprendizajes de 50 años transcurridos, por supuesto. Bien, ¿no? Uno no puede cortar y pegar una idea que haya estado establecida hace 50 años atrás sin tomar en cuenta, para decirlo bien en coloquial, toda el agua bajo el puente que ha corrido en estos 50 años. ¿Cómo proyectar esos aprendizajes en el plano laboral cuando una nueva constitución puede asegurar derechos y la sindicalización en Chile no es muy alta? Porque cuando el gobierno de la presidenta Bachelet intentó hacer una reforma laboral con pilares bastante claros y a nivel estructural, la derecha fue muy reaccionaria, impidió algunos lo que fue el pilar de esta reforma, que era la titularidad sindical. en Bueno, yo concreto? creo que eso son temas fundamentales hoy día, ¿no? Precisamente el poder restituir todo lo que nos quitó la dictadura cívico-militar, todo lo que el modelo neoliberal ha consagrado, digamos, que es la pérdida de soberanía, la pérdida de posibilidades de decidir y de tener injerencia en los designios, en los futuros del país, en las decisiones del país, de las grandes masas de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de los pueblos originarios, de estudiantes, de mujeres, en sus distintos ámbitos, ¿no? Adultos y adultas mayores hoy día, de los niños, las niñas, los adolescentes, migrantes, etcétera, digamos, ¿no? Por nombrar toda de la población LGBTIQ+, hoy día también tan relevante. Entonces, yo creo que eso es fundamental, cómo hoy día se puede garantizar dentro de la nueva constitución el derecho al trabajo, al salario digno y a las pensiones dignas, cómo se puede compensar y dar, digamos, ¿no? Estos derechos a los trabajadores y a las trabajadoras sin entender que pueden negociar de mutuo propio con un empleador, con un empresario, con un dueño del capital, cuando efectivamente las relaciones son totalmente asimétricas y por lo tanto las relaciones para los trabajadores y las trabajadoras tienen que también tener mínimas garantías de compensar esa cancha de desigualdad y de asimetría que hay en la relación, ¿no? Yo creo que eso es un espacio tremendamente posible de generar en una constitución que restituya esos ámbitos y que los proyecte para también los cambios en los modos de producción y en el mundo del trabajo que se han producido 50 años después. Esas fueron entonces las palabras de la dirigente del Partido Comunista de Chile y ex ministra de Estado, Claudia Pascual. Te agradecemos mucho por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Magdalena. Que estén muy bien. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.